Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Muy bien, ya sí estamos al aire, Jacobo, ya estamos al aire. Gracias por escucharnos ahora en una hora anticipada. Soy Ramiro Lomelí, bienvenidos. Estamos en compañía de un escocés tapatío, se llama Patrick O'Hare, a quien ustedes ya han podido escuchar y a quien aquí llamamos como Patrick Guadalajara. ¿Cómo estás, Patrick? Estoy bien, muy bien. Un poco cansado, pero sí. No debería estar cansado porque ahora está empezando la francachela cartonera, ¿verdad? Claro. Entonces uno necesita sus energías. Todos los ánimos. Para este gran evento. Sí, está también con nosotros el H. Por primera vez y espero no, es que... ¿La primera vez? En estos micrófonos. En estos micrófonos, sí. En este programa, porque ya me había entrevistado el maestro Sergio. Ah, órale. Y había estado por ahí. Muy bien. Y también está hoy con nosotros Isra Soberanes. ¿Cómo estás, Isra? Hola, muy buenas noches. Pues felices de que ya iniciamos, abrimos nosotros los de la deslealtad. Eso. Bueno, como ustedes saben, y si no lo saben se los digo, esto es Observatorio Humano, que transmitimos a través de la señal de Radio Cartón desde Pavo 191 en el Café Librería Centro Cultural Anexas y Similares La Rueda, que comanda nuestro timón Mao Zedong, a quien saludamos con mucho gusto. Y hoy creo que Patrick H. Isra, creo que en el programa anterior que hicimos allá en la Feria del Libro Usado, decíamos que ese tipo de ferias son quizás más valiosas en términos literarios, porque permiten una comunicación muy estrecha, muy cercana entre los autores, los lectores, los vendedores de libros, los organizadores de ese tipo de actividades, y que eso es muy rico, muy enriquecedor, ¿no? Que no es tan económica la relación como resulta ser en las ferias de libros grandes, como la FIL, que ya comienza, creo que mañana comienza la FIL en Expo Guadalajara. Bueno, sí. Estamos ahorita ya. Sí, que entonces va a estar de feria ahí el Ogro FIL Antrópico, que es Raúl Padilla, ¿verdad? Pero de manera paralela y desde mi punto de vista de manera mucho más valiosa, se realizan una serie de actividades alrededor del libro, ¿no? Como lo que a las 8, así que hoy vamos a terminar muy exactamente, se inaugura aquí en Pavo 191 de una manera tan rica, que es de una manera banquetera, ¿no? Por la banqueta, es decir, totalmente abierto, totalmente sin muros, para que el transeúnte, el que va caminando, incluso el que pasa conduciendo automóvil, pueda escuchar algo de la poesía, de la literatura, de lo que sea, ¿no? Y eso es muy sabroso. Y nosotros, ¿no?, escuchamos a ellos, ¿no? Claro. A la bocina, la, ¿no?, titi, al vendedor. Sí, sí, claro. Todo, ¿no? Oye, ¿recuerdas? No sé si ustedes recuerden, yo creo que sí. 4 minutos, ¿era qué? Creo que 4 minutos 50 segundos, algo así, que se llama una pieza de John Cage, ¿no? Que en 2 movimientos, que se trata de puro silencio, pero es un silencio cronometrado, sí, en 2 movimientos, ¿verdad? Entonces es una pieza que lo que permite es escuchar los sonidos ambientales, que también son música, ¿no? Digamos que podríamos considerar música concreta, ¿no? Los tosidos, los estornudos, los ruidos del movimiento de la gente. Y cuando él hizo esa pieza no se habían inventado los celulares. Además, sí, pues si no, imagínate, ¿no? La mitad de la pieza, hay un recital de, no sé si de Keith Jarrett o de Hiromi Uehara, la japonesa, que son jazzistas en el piano, y hay un recital, no recuerdo cuál de los dos, donde suena un celular, y entonces uno de estos dos empieza a improvisar con los tonos del celular, ¿no? Pero lo mismo se puede hacer con la literatura, con lo impreso, igual se puede improvisar, se puede... O sea, ahora después de la semana en la Feria del Libro Usado, en el cual también Israel Soberanes aquí presentó varios libros, ¿no? Y asistió a varias sesiones. Creo que también ahí por las sesiones en las cuales participé también hubo una suerte de improvisación con el público que pasaba ahí, ¿no? No sé, había unos viejitos en un banco que gritaron, ¡ya son las cuatro! ¿No? Para un evento que tenía que empezar a las cuatro. Pero claro, ellos no le interesaba, estaban sentados ahí desde las 9 de la mañana, ¿no? No habían llegado para ese evento. O que alguien que estaba ciego, que parece aquí algo que hacen... Algo particular aquí de Guadalajara, no sé, de México, como que hay una persona que son ciegos, pasan con su música y cantan, ¿no? Que sí, nunca sí, había sí. visto ese que se dedican a ese rubro, ¿no? Ajá. Y ahí uno pasó, entonces, en un evento que creo que Ranchero versus Gangsters, y después ahí tuvieron que esperar, ¿no? Unos minutos para que pasara la música, y después Sergio también empezó a cantar unas líneas, ¿no? De esa rola. Esa. Entonces, sí, había... No sé si te acordás de algo de así también, el ronquido de uno que estaba dormido, roncando en un banco, ¿no? También esto fue bastante interesante. Por eso no hubo aplausos para no despertarlo, claro. ¿No? Oye, esos son actos poéticos, ¿no? Mm. Porque los observas y los percibes de manera distinta a lo normal, a lo cotidiano, a lo habitual, ¿no? En fin, pero bueno, hoy a las 8, y quienes nos escuchen, pues estamos diciendo esto como una invitación, se inaugura la Francachela Cartonera 2017, reitero, aquí en Pavo 191, en pleno centro de Guadalajara, y que tendrá actividades del 24 de noviembre al 3 de diciembre, muy interesantes, y por eso aquí nos va a ayudar el H, nos va a ayudar Isra a explorar el programa de esta Francachela Cartonera, porque se presentan libros, vienen autores, se lee junto con el público, entonces esto le da vida a la literatura, ¿no? No se convierte en una relación un tanto fetichista con un libro en el sentido estricto del término, lo impreso, ¿no? Con esa ceniza, sino con el fuego vivo de estar escuchando al autor, ¿no? Es interesante, Israel. Pues bueno, de nuevo bienvenidos. Sí, se estuvo preparando ya hace algunos meses todo este programa, y a mí me encanta porque iniciamos en la Feria del Libro Usado y nos seguimos aquí, o sea, no paramos. Son cuatro sedes las que se decidieron, y bueno, ustedes que de alguna manera, ahorita como escuchaban, están casi al espacio público, como en el caso de la banqueta del día de hoy de La Rueda, la librería La Rueda. El otro espacio público importante que va a ser mañana, y los invitamos porque, bueno, va a haber actividades de un taller cartonero en el expiatorio. Sabemos que el expiatorio de los fines en Badán se pone muy, muy padre, y lo que decíamos, ¿no? La gente no se entera, pero va pasando, y se queda, ¿no? Se queda un rato a escuchar, va a haber lectura colectiva, el taller cartonero y la trova, ¿no? Al final. Entonces, estos dos primeros foros me parecen muy interesantes porque son también al aire libre, ¿no? Los otros dos foros, pues es el siguiente foro, es el Viva Chapata, que también está aquí cerca, aquí en Madero, y cerraremos en un foro que me parece muy bonito, este foro que ya visité, que es el foro Oldwell, que está ahí en Donato Guerra, número 6, esquina Morelos. Ahí vamos a cerrar con... Pues bueno, con un grande también escritor ya consagrado, que es Raúl Bañuelos, ¿no? Presentamos el libro que tengo el gusto de haberlo publicado junto con Sergio, Viento y la Rueda Cartonera, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de Los Solos? Los Solos es un poemario de Raúl Bañuelos que, digo, estamos muy felices de que se presentó con mucho éxito en la Feria del Libro Usado, y que, bueno, esa sería la segunda presentación. Y pues, ¿es un poemario nuevo de él? Tomar. No, ese lo sacó en los 90s. Es la segunda edición. La primera edición salió en Zacatecas, en un librito muy sencillo, así como tipo plaquetes. Y pues sí, dice Raúl que él también le mandaba muy poquitos, o casi no tuvo como acercamiento a esos, porque fue en Zacatecas y ya me platicó un poquito la historia. Pero es muy interesante que Raúl nos haya cedido ese poemario y que, pues, adelante, no vamos y a cerrar. Y ¿sabes qué? Es interesante que Raúl se disponga para una edición cartonera, ¿no? Claro, tampoco es como para que se negara, porque yo no veo por qué, pues, ¿no? Pero es interesante, pues, ¿no? Que Raúl es un poeta muy querido aquí en Guadalajara, que tú ya conociste, Patrick. Sí. Sí. Fuimos a su casa, ¿te acuerdas? Ah, ¿fuiste a su casa? Claro, sí, interesante. El otro día estuve con él, con el teléfono, sobre el teléfono, hablando un rato. Y ahora tengo el libro de él en mis manos, ¿no? Estaba buscando, hay algunos, claro, varios que son poemas que tratan así de lo solitario, ¿no? De la, de la soledad, ¿no? De la soledad. Y después hay otros que también, otro como tema clave de Ruk, creo que es también la lluvia y el juego, ¿no? De niños, ¿no? Y que un poema cortito que tengo aquí que se llama Jugar al Juego, que dice así, ¿no? En la lluvia los niños juegan a jugar al juego, ser la lluvia, ¿no? Y creo que eso como reúne varios temáticos de su obra, ¿no? Sí, por sí. Lo que he visto que esa época de la niñez, ¿no? Como que perdemos a pasar de ser adultos, qué parte del juego, de sentirse libre al juego, así es algo que está un poco perdido por unas restricciones en la sociedad, ¿no? Como que uno tiene un poco más vergüenza de soltarse, ¿no? Es que te van enseñando a ser adulto. Claro. Entonces, para ser adulto tienes que olvidar ciertas cosas de tu niñez. Y Raúl tiene un libro especial de la niñez que se llama 18 más 18 de la niñez, algo así se llama el libro, que habla específicamente de la niñez y pues bueno, está en una edición pequeñita, muy, muy interesante, pero sí, Raúl es para mí un gran aparte de poeta, un gran ser humano que he tenido la oportunidad de conocer, gracias a Nery Tello, que también le publicamos este año La Cojodorita y que va a estar dentro de las Noches Cartoneras el próximo martes, que no sé si ubiquen a Nery Tello, pero para mí es un... Le decían un tiempo con sus poemas y sus cuentos de hora y media de vergazos, le decían el escritor de gran envergadura, ¿no? ¿De qué? De gran envergadura. Envergadura. Así le lo catalogaron, por sus cuentos ácidos y porno, ¿no? O sea, lean ese libro de Nery de cuentos, pero vamos a presentar el de La Cojodorita, ¿no? Donde hay unos aspectos porno, pero no tanto, ¿no? Tiene una... No, léelos, para que veas. Me preguntaba, ¿qué significa La Cojodorita? Muy inocentemente, pues. Lo que se oye es que en mexicano cojo... Sí, yo también, pero cuando le presenté el libro a una amiga, ella dijo, no, me suena más pájaro, ¿no? Sí. El dorito. El dorado. No, pues... bueno, pues es que es onomatopéyico, ¿no? Exacto. Sí, pues es que tiene que ver con el pájaro. Sí, ¿no? Claro. O sea, realmente es muy divertido y muy interesante ese libro que está en tres partes. La primera parte es contestatario, hasta social, sus contenidos sociales, y habla un poco de los desaparecidos y todo, pero ya después cierra con el culo que hace capiruchos, así se llama la última parte, y viene el poema de Acojodorita. Entonces, se va a divertir mucho con ese poemario de Nery, que también lo vamos a prestar el próximo martes dentro de la francachela cartonera, y que son tres títulos que cerramos el año viento cartonero, muy felices, porque son tres grandes escritores, y uno de ellos que vamos a presentar hoy. Todavía hay tiempo, vénganse, todavía hay tiempo, a las 8 empezamos. Y, señores, les vengo a cantar 19 corridos y un paso doble del Roberto López Moreno, un gran poeta de Chiapas vivo, todavía, que puede decir que son de los que cumplió 75 años y siguen caminando y escribiendo y marchando, ¿no? Porque es un gran, gente de lucha, ¿no? Sí. Hacia las causas, ¿no? Qué Roberto chido. López Moreno. Oigan, adelante. No, y también no sé si ya corrió la voz en otros programas de radio, pero también por los que tenían miedo a visitar La Rueda por el hecho de que el baño no estaba funcionando bien, ahora se arregló el baño. Así que, señoritas, señoras, señores, ya pueden venir. Orine a gusto, ¿no? orine a gusto. Bueno, vamos a escuchar a Lucha Reyes. Eso. Ay, por eso es que me dio fe. Si el destino me lo dio para siempre, sabe ser. Decíamos que hoy se inaugura, sí van a ser inauguración así muy oficial y toda la cosa, así de formal, no sé, pero bueno, hoy comienza la Francachela Cartonera 2017, aquí en Pavo 191, en La Rueda, y les decía que esto es muy interesante porque permite una relación muy cercana con autores, editores, vendedores, lectores, etcétera, etcétera. Entonces, parte del programa del día de hoy, a las y tiene que ver con las 9:30, es la presentación, y ojo, subasta del único ejemplar, según entiendo, hasta el momento, de un libro cuyo título es Fantomas. ¿Quién no recuerda Fantomas, que ya tenga algunos años de vida y haya vivido, ¿no? Fantomas contra los vampiros multinacionales, una utopía realizable, narrada por Julio Cortázar, nada menos. Y, sí, esto es otra cosa ya. Ajá. ¿Sí? Ok. Es otro libro que va a ser muy bien, muy bien. Entonces, Fantomas contra los vampiros multinacionales, una utopía realizable, narrada por Julio Cortázar, nada menos. Bueno, está aquí con nosotros Temoc, y a mí me gustaría que nos platicara no solo de esta presentación subasta, sino la historia de este libro, porque me parece muy interesante, ¿no? Simón, el desmadre está chido porque en los 70s, a finales, bueno, a mediados de los 70s, está algo que se le llama el boom de la historieta mexicana, lo que se conoce también como la década de oro de la historieta mexicana, que termina en el 85 más o menos, con la desaparición de la familia Burrón. Es un momento en el que la historieta se vende por kilo, o sea, hay mucha producción, pero de a madres. O sea, hay mucha producción, mucha lectura, y no solo en México, sino que en otras partes de Latinoamérica e incluso en Francia y partes de Europa, está pegando fuerte la historieta. En ese entonces, una de las historietas más clavadas, más complicadas o más inteligentes, podríamos decir. Sí, yo creo que inteligentes. Sí. Justamente era el Fantomas. Con 2,5 millones llegó a vender. No sé cuál haya sido su top, sí, pero sí. Que llegó a vender 2,5 millones en su máximo. Sí. Pues es un una cantidad que ni pinches libros vamos a andar vendiendo nunca, ¿no? No mamen. Bueno, el desmadre en sí es que el guionista en ese entonces era un cábula que era pachuco, dueño de un hoyo funky, que es escritor desde siempre y escritor de sátira política y de todo este desmadre que la cotorreó con... pues con un chingo de banda, ¿no? Con los infras entre ellos y todo este desmadre, Gonzalo Martré. Entonces, Gonzalo Martré le ofrecen ser guionista, le entra al quite, porque entre otras cosas, pues él era fan de la ciencia ficción. Entonces se pone a hacer los guiones, la chingada. Uno de estos, de estas historietas, es La Inteligencia en Llamas. La Inteligencia en Llamas es el título del capítulo de Fantomas, que accidentalmente llega a manos de Julio Cortázar cuando él está en Bruselas. El asunto aquí es que Julio Cortázar aparece como un personaje dentro de esa historieta. Y no le pidió un permiso. No, qué chingados. No, bueno, aparece él, aparece Octavio Paz. Está cotorro el desmadrito. Entonces Julio Cortázar, al ver que es un personaje y que la historia tiene cierta relación con lo que él está haciendo en la vida real, dice, voy a intervenir este desmadre y voy a crear una historia. Escribe a partir de la historieta Fantomas contra los vampiros multinacionales, en donde Fantomas es valedor de Cortázar y la chingada, y echan un buen desmadre, y se dan cuenta de que las empresas multinacionales quieren acabar con la inteligencia humana y están quemando libros y ya están haciendo un desmadre para que sigamos todos apendejados. Para esto, Cortázar está participando en el Tribunal Russell II, que es el que se encargó en aquel entonces de denunciar, en cuanto a derechos humanos, las pasadeces de verga de las dictaduras militares de Latinoamérica. Todo eso lo mete a la licuadora y saca este libro historieta que publica el Excelsior en el 75. Y saca 2,000 ejemplares, no recuerdo si 2,000 o 20,000, ya me hice bolas. Pero el pedo de esto es que los distribuye en toda Latinoamérica. Y Cortázar, los derechos, los cede al movimiento antiglobalización del Tribunal Russell. Pero como precisamente lo cedió al movimiento antiglobalización, pues ninguna editorial tal cual tenía los derechos. Fantomas, extrañamente, Novaro nunca sacó derechos de él. Entonces, pues quién sabe cómo está el pedo, pero... ¿Ya no existe Novaro? ¿Qué pasó con él? No, Novaro ya fue. Novaro. No. Pero ahí es una... Recién levanté el libro para empezar cuando me lo pasaste. Y ahora es una... reedición entonces de ese libro, sí. Pero una con intervenida. O sea, ¿es como facsimil esto? No, ahí no, va el desmadre. Porque yo he visto, y, o sea, trae ahí las copias en color de cómic original. Sí, ahí va el desmadre. Porque, bueno, ediciones a mí me vale verga, nada más hacemos reediciones. Porque pues ese desmadre de publicar autores nuevos y todo el pedo, pues ya toda la banda lo está haciendo, ¿no? Entonces yo traigo más bien la onda de recuperar. Ajá. Cosas como esta, que pues habrá bandita que nos interese tener, y pues unos 30 ejemplares que haya más en el mundo no hacen mucho daño. Yo tengo el original, entonces el proceso fue el siguiente: copiar todo el texto, escanearlo. Sí, bueno, copiar el texto. Y lo que haces es disponerlo, pues, para más lectores. Pero ¿no? ahí, ajá, pues sí, es la idea. Sí, porque claro, justamente mucha banda no alcanzó a tener este texto. Claro. Yo, por ejemplo, había leído de este, pero como referencia, nunca lo había visto en físico. Y digo, nada más de eso, la referencia, ¿no? Es que Cortázar hizo un cómic y pues, te quedas nada más en el dato. Y dices, ¿y dónde lo consigo? Pues en A Mí Me Vale Verga. No. A Mí Me Vale Verga. Ya, lo podemos conseguir. La cuestión es que también... El club de fans de Fantomas se han dedicado durante muchos años a escanear las historietas y hacer un acervo de ese desmadre. Tampoco ellos tenían el libro, pero lo que me hicieron favor es de pasarme la historieta original, bueno, el escaneado de la original. Inteligencia en Llamas. De La Inteligencia en Llamas, porque el original de Excelsior lo tengo y se ve así todo manchado. O sea, Cortázar recortó y pegó y ellos también nada más lo imprimieron valiendo verga y se ven plastas. Entonces me tocó rehacer toda esa chamba y bueno, el original también se lee, ajá, entonces le cambié el formato para que parezca como notas de periodista, ¿no? Para que tengas que leerlo de abajo hacia arriba, y siento que eso facilita la lectura en este caso. Entonces, para que me quede claro, yo estoy un poco lento, es que Cortázar mismo recortó la historieta. Sí. O sea, de... De si figura de fantasmas. De fantomas. Fantomas, fantomas. Sí, o sea, esta es la historieta, bueno, él tenía la historieta original, la fue recortando y la fue pegando junto con sus textos. Entonces, fue rellenando ahí. Ajá. Y ya después, cuando se acaba la historieta, empieza a rellenar con otros pedos de otros dibujos, de otras bandas, ¿no? Y bueno, todo esto es muy coherente porque, y reitero, coherente, ¿no? Le da coherencia, ¿no? A un relato interminable que inicia con un personaje muy inteligente, culto, con un gran sentido de la justicia, pero no de la ley, sino de la justicia, ¿no? Porque él era ratero. Porque era un ladrón. Pero era un ladrón de ricos para, ¿no? Exacto. Y que, o sea, él no era Batman, pues Batman defendía a los ricos. Claro, ¿no? Y era rico, era bien. Y era rico, ¿no? Fantomas también era rico. Era rico, pero es un tipo culto y roba a los ricos para beneficiar a los jodidos. Pero, hay un capítulo donde Fantomas se roba a la expropiación. Entonces, sí, hace un desmadre para que las empresas multinacionales, por azares del destino, terminen generando cooperativas y después le deja todo a los sindicatos, que son las cooperativas mismas. Fantomas es un superhéroe de izquierda. Pues. Sí, es de izquierda y a mí me parece que un personaje adelantado a su época, porque me parece que ya en su momento luchaba contra la globalización. Si es que se puede decir en esos términos, ¿eh? En cierto modo comenzaba la globalización esta que conocemos, que ya sabemos que data, yo no sé, dicen que del descubrimiento de América, a mí me parece que de antes, pero bueno. Pero esta globalización actual me parece que iniciaba el momento en que se escribía Fantomas. Fantomas. Y los guionistas de Fantomas fueron tipos muy inteligentes, pero con una inteligencia que fue capaz de emocionar popularmente, ¿no? Y de bajar temas. Te digo, en alguna ocasión intervino en la Guerra de las Malvinas, ¿no? Fantomas. O sea, y los otros libros de Fantomas, ¿se consiguen todavía? En la Feria del Libro Antiguo estaban vendiendo fascículos de Fantomas. ¿Sí? Yo tenía mi colección de Fantomas. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ahí quedó perdida. Como un comentario para los que no conocen a Fantomas y los que lo conocimos, se acuerdan de ello, es que los dibujantes era como, ponían así como las modelos, o sea, Fantomas tenía 12 amiguitas. Sí, que era. Y las dibujaban ahí los, y era bueno, para uno de niño, ¿verdad? Compras la revista y los dibujos acá de medio. Sí, bien buenotas, pues bien buenotas, ¿no? Que eran. Y Libra. Los signos zodiacales. ¿No? Pero pues pura cosa buena. Sí, digo, pues es que era un tipo que reunía todas las características de un héroe, de un superhéroe, ¿no? Porque además era un tipo con mucho estilo, con mucha elegancia, muy culto, con mucha testosterona también, ¿no? Como debe ser un superhéroe. 12 amigas. Pero no era misógino. Exacto. No era misógino, no ejercía el poder. No dominaba a nadie, etcétera, ¿no? Entonces, ¿tú te inspiraste en esa figura para Yoga Hombre? Pues en parte sí, porque si te fijas, el Fantomas tiene la máscara blanca como el místico, famoso luchador mexicano, y el Yoga Hombre. De hecho, hay un dato del Fantomas, no sé si ustedes lo sepan, pero yo oí que estos guionistas del cómic mexicano, o sea, Fantomas ya había sido inventado antes en Francia, era como otro personaje y ellos lo retomaron y le dieron sus características. Sí, pero lo gráfico, ¿no? Lo plástico, ¿no? Pero tomaban la idea de que ya había un ladrón elegante que ayudaba. Fue un accidente curioso porque él se llamaba Fantomus y a la hora de que se lo robaron en México, fue así, ¿cómo se llamaba? Fantomus, y oyeron mal. Fantomas. Y apuntaron Fantomas y quedó eternizado como Fantomas. Y además Fantomas. Los derechos de autor, ¿no? Pues sí. Sí, pues no, ya no, se no, la pela. Bueno, quiero que, yo creo que la gente que nos escucha, nosotros no, oigan otra vez a Lucha Reyes, pero antes de que mandes a música, Jacob, Voy a cometer una terrible infidencia. Yo lo que no debiera decirles esto, pero yo soy Fantomas. Por una mujer ladina perdí la tranquilidad. Ella me clavó una espina que no me puedo arrancar. Como no tenía conciencia y era una mala mujer, se piró con su querencia para nunca jamás de un pirú, su querer fue todo mío. Una mañanita azul y después en la piragua nos fuimos a navegar. El lindo se movió en la agua. Cuando yo la volví a besar. Mas dicen que el tiempo borra los pesares del amor, pero a mí se me afigura que con el tiempo estoy peor. No tengo dicha ni calma y a veces me hacen llorar y me duele tanto el alma que no puedo ni rezar. Muy bien, ya regresamos. Adelante, adelante, síguele. Nos estábamos hablando aquí acerca de, pues, de la suerte trágica que han tenido los cómics mexicanos. Y decíamos, ¿cuál fue la suerte del Fantomas? Y precisamente iba a comentar que se me hace curioso que es la misma suerte que ha seguido el Calimán y que otros tantos cómics que uno disfrutó en su juventud, que dices tú, pues, ¿qué pasó con ellos? Simplemente, pues, aunque parezca mal chiste, pero pues los Vengadores y la Liga de la Justicia se los ajusticiaron y ganaron ellos y pues ellos se fueron al olvido. Esto justo iba a preguntar, ¿no? Porque como hay una nueva onda de los superhéroes de Hollywood, pero, o sea, es muy popular ahora. Sí, ¿y que los mexicanos tienen una respuesta o no? A mí me parece... Todavía no. Pero debe llegar. Fíjate que a mí me parece que esos mamones no ganaron esta lucha. A mí me parece que, bueno, en todo caso, si la ganaron fue por default. Porque en Estados Unidos... el cómic, el cine, etcétera, se conciben como armas de una guerra cultural, lo que no pasa en México, ¿no? Entonces aquí Televisa, por ejemplo, que adquiere los derechos, por ejemplo, del libro vaquero, y etcétera, etcétera, los echa a perder, ¿no? Empieza a hacer basura, como hace basura con las series, como hace basura con el cine, como hace basura con las noticias, como hace basura con todo, porque es un instrumento de dominación interna, ¿no? Y de enajenación, etcétera, etcétera. Entonces, no hay en México quien conciba a la cultura como un recurso valioso para esta nación. Y entonces no la apoyan en ningún sentido. Hay una total indiferencia, un desprecio incluso, y se terminan perdiendo sus recursos como se pierden recursos ambientales. Igual, ¿no? Eso ocurre lamentablemente, pues, ¿no? ¿Te recuerdas en el programa pasado? Yo decía, tenemos empresarios mezquinos e ignorantes, tenemos élites ignorantes, vulgares, ¿no? Bueno, entonces este país se va degradando, pero en la superficie, porque en lo profundo hay una gran cultura. El mexicano, claro, es muy culto, ¿no? Porque tiene una cultura milenaria, riquísima, diversa, wow, o sea, de todo tipo. O sea, igual si te vas al norte, si te vas al sureste, si, esto es maravilloso. Y lo digo porque me parece que es muy bueno, a propósito de fantomas y de todo lo que hemos hablado en este programa, pues no decirle a la gente, pero no sé, quizás aquí como explorar la idea de que la cultura no es aquello que luego cierto tipo de gente dice que es la cultura, ¿no? Muchas culturas. La cultura, pero por lo menos no tomaron un figura como fantomas, y no es que le hicieron un, ¿no? No es que le distorsionaron para sacar una película multimillonaria, ¿no? Por sí, afortunadamente, o sea, creo que no es que lo arruinaron, sí. No es que le llevaron a Hollywood o a la versión mexicana. Sí. Creo que el que haya dejado de publicarse lo salvó de, claro, la prostitución, ¿no? Quedó puro, ¿verdad? Quedó puro, sí, como quedó puro. Muere, no sé. Sí, sí, sí, coincido contigo. Pero nunca hubo película de Phantom. No. En cambio, no, hay dos películas de Calimán que también están en el olvido. Sí. ¿No? En esa, sí, guerra contra los cómics y superhéroes extranjeros. Mm. Y pues falta quien los rescate, ¿verdad? ¿Y Frey Tormenta? ¿Le hicieron película? Él figuraba en películas, ¿no? Frey Tormenta era un luchador. Claro, pero ya tuvo, sé, películas, sí, pero en la época de las películas de luchadores, ¿no? Como que quedó... Sí, sí. El huracán Ramírez. Ajá. Sí, el otro personaje que medio competía con Fantomas era el Santo. Claro. ¿No? El luchador. También tuvo sus cómics. Sí. Lo recordamos. Películas y nomás que luchaba contra las momias y ese tipo de cosas, ¿no? Tenía incluso fotonovelas. Sí, fotonovelas. Lo cual es muy parecido a lo que tú haces. Está aquí el H, sí. Pues a mí me tocó leer esas fotonovelas del Santo. Cuando era niño. Leía uno de esos. Lo que digo, ¿verdad? Que pues cuando uno era niño, pues ibas al puesto de periódicos y había mucha producción nacional. Y el Santo. Me acuerdo de este cuentito que se perdió también, de Batú y la Selva Encantada. Que era una especie como de Tarzán surrealista mexicano. Sí, fíjate que... Y quedó ahí en el olvido, de hecho ya... Fíjate que es curioso, y yo lo reitero, porque ya lo he dicho muchas veces. En el viejo régimen había... Es contradictorio esto. En el viejo régimen, que era autoritario, que era corrupto, que era todo lo que dicen, había mayor nacionalismo, había este tipo de expresiones culturales populares, ¿no? Mm. Y ahora que es que entramos a la democracia y a la libertad y no sé qué tanta cosa, lo que tenemos es una invasión gringa de todo tipo. Claro. ¿No? Y tenemos una actitud de consumidores de supermercado. Mm. ¿No? Entonces, no es, me parece, no es que necesariamente es revisable. Tan contradictorio, ¿no? Tampoco. Es que yo lamentaría que no fuese contradictorio. Mm. Porque entonces yo pondría en duda muchas bondades supuestas de la democracia y de la libertad, ¿no? Mm. Por eso. Sí. O sea, es interesante porque las dictaduras, como que ellos se posicionaron como nacionalistas también, a la vez que muchos abrieron, ¿no? Cerraron industrias, etcétera, y bueno, la manera que trataba a la gente, obviamente, ¿no? Pero ahora estoy pensando nada más en el programa, a ver si como eso también no era como... Y ellos reaccionaban contra un cierto nacionalismo, que era un nacionalismo más equitativo, desarrollo endógena. Uh-huh. Y entonces era como una suerte de guerra de nacionalismos, ¿no? O sea, sí, lo más facho y después como lo más popular. Y entonces, pero con la cuestión de la globalización, los élites se presentan como multiculturales, como abierto al mundo. Y entonces, si uno propone un nacionalismo, se ven como más, no sé, de derecha o más, sí, más como cerrado, fascista. Más... como fascista. Claro, más sí. Fascista. Oh, ¿por qué? Sí. No sé qué. Claro. Y, sí, eso sí. Lo veo. Bueno, eso también pensando en Europa, ¿no? O sea, sí, claramente yo, es pensando que en Europa. Por eso te lo digo. Porque allá en Europa está muy viva ahorita esta revisión, ¿no? Esta revisión de las bondades de todos los conceptos, ¿verdad? De lo nacional, de lo democrático, etcétera, etcétera. Entonces, como que valdría la pena refrescarnos o cachetearnos el cerebro y decir, revisemos todos los conceptos, ¿verdad? No es en blanco y negro esto, y no es de definiciones. Bueno, sí, en fin. Hay algunos teóricos interesantes que plantean que como esa idea de que cae una clase, como que la idea de clases en países particulares como que no sirve tanto, sino que hay como una clase globalizada, ¿no? O sí. Sea, de clase alta, digo. Sí, como que no les importa el nacional. O sea, y algo tiene de verdad, ¿no? Ese que son asunto. Son los cosmopolitas. Claro, porque van a Miami desde acá, o sea, los suramericanos van a Miami, o después los cataríes van a Suiza, ¿no? O, ¿no? Entonces tiene un intercambio, todos van a escuelas bilingües, trilingües, en Suiza, ¿no? Esa como onda. Y muchas veces liberales, ¿no? Le crean como liberal, sí, amamos la multiculturalidad, amamos eso y lo otro, pero tienen la libertad de hacerlo y ¿no? Subir pues claro. Un avión y viajar de un aquí, país al otro. Aquí son los criollos que cuando defecan se limpian con el decreto de la abolición de la esclavitud y luego llevan a sus niños a Disneylandia, pues, ¿no? Y entonces son cosmopolitas. Esa clase siempre ha existido, ¿verdad? Son las élites mundiales. En fin, y estos temas salen porque nos los inspira Fantomas. Y la multinacional. Que precisamente, bueno, es Fantomas contra los vampiros multinacionales. Tiene que ver con todo esto, ¿no? Era un personajazo Fantoma, ¿no? Es un personajazo. Sí. Y habría que notar que a pesar de que no se publica desde hace ya casi 2 décadas, uh-huh. ¿no? Sigue vivo. Estamos hablando ahorita de él. Uh-huh. Hay un libro que se está reeditando, etcétera. O sea, los que tienen cierta edad lo recuerdan. Yo no sé si los más jóvenes saben de él. Y yo ojalá creo que supieran. En el libro plantea que es un antihéroe, ¿no? Ahí dice que es un antihéroe. Pues creo el que... original era antihéroe, pues claro, es un ladrón. Es antihéroe, claro, es un ladrón. Sí. Pero es como que todos los héroes mexicanos tienen que ser antihéroes, porque como que le he escuchado varios. Hay ¿no? una teoría que dice que así como la novela negra en Estados Unidos defiende al poder, en Latinoamérica nos toca hacer no novela negra, sino novela criminal, porque como nosotros hemos sido siempre explotados, el defender la justicia implica estar en contra del valor establecido, ¿no? Entonces, que sí, todos somos antihéroes. Sí. Sí. Pero ¿por qué ahí, por ejemplo, hay que plantearle como antihéroe? ¿Por qué no es puramente un héroe, no? Sí, no. Me parece que acá es un héroe. O sea, me parece que de facto es un héroe, ¿no? Pero que en términos teóricos sería un antihéroe. Porque es plantear como el héroe entonces es siempre del lado del Estado, de la autoridad, y ese casi nunca es el caso. Sí, ¿no? Es que el héroe al que estamos acostumbrados por lo gringo, es el héroe que defiende el orden. Claro. Lo que pasa es que aquí el orden es opresivo, ¿no? Y es injusto, y etcétera, etcétera. Y hay un inspector que siempre lo quiere atrapar, que inspector de policía que... Pues nunca lo van a tener. Sí, claro. Quiero mencionarle otro antihéroe así, entonces uruguayo, que sé que le gustan aquí a veces la música uruguaya, folclórica, sí. De Zitarosa, etcétera, que es el Chueco Maciel, ¿no? Entonces, pueden ir, vamos a agregarlo esta canción a otro, este, a otro programa tal vez. Órale, sobre sí. El Chueco Macías. Hecho, es exactamente podemos, eso es el. Si lo ahorita lo encontramos de una vez. Y lo creo escuchamos. Que lo ha cantado Daniel Viglietti, que falleció hace poco. Sí. Este, y claro, es esa figura de que robaba de los ricos, que llevaba al barrio, que era chueco, este, y bueno, lo que le sucedió al final, ¿no? Cuando le llegaron al poder. Y justo me tocó trabajar con un hombre, César Maciel, este, que trabajaba, yo trabajaba con pepenadores, ¿no? En Montevideo, que venía del mismo barrio, ¿no? Y yo decía, no, pero eres pariente de él, ¿no? Y me dijo, no, siempre me pregunta, pero no. Oye, esto del anterior se relaciona también con la poca producción y casi carencia de novela policíaca en México, ¿no? Mm. ¿Y por qué? Pues porque aquí no confías en la policía. Entonces no puedes hacer una novela policíaca verosímil, pues, ¿no? Pero que ahí está el Pantera. No, sí, es que ya lo hay, ¿no? Pero ese también es otro antihéroe. Es un judicial el Pantera, sí, pero... no sé, no es... Es agresivo, es ¿no? Es barrio, no sé, pero la novela policíaca está con la finura del investigador. Pues no existe como género literario, aunque las hay. Hay novela policíaca, ¿no? Pero no tiene la fuerza que tienen otros géneros porque no se confía en la policía, ¿no? Claro, no es verosímil. Sí. ¿No? Entonces, en Escocia sí tenemos, ¿no? Y tenemos un escritor que a lo mejor ha venido a algún film que se llama Ian Rankin, que es como el magnum opus de ese género, ¿no? Tiene un detectivo que se llama Rebus, que es de Edimburgo, y después le hicieron como un serial así, ¿no? Una serie sobre él también, que claro, es el figura del... es misoginista, es como medio viejo, no juega las reglas, es borracho, ¿no? Toda esa onda, y es como el héroe. Entonces ahí sí, en Escocia todavía tenemos, y después le siguió a él como todo... muchos otros géneros, ¿no? Porque era un hit literario, entonces hay como muchos menores, ¿no? Claro, de esa figura. Oye, ¿sí localizaste algo del Chueco Maciel? ¿Sí? Ah, pues lo vamos a escuchar. Ahí está, Patrick. ¿Por qué tu paso dolido del norte hacia el sur, el pie que no supo de risa o de luz? Tu padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya, y nunca la halló. Encuentra la triste basura donde vive Mil, encuentra la muerte, encuentra el silencio de aquel cante gris. El Chueco redondo los ojos y sin pizarrón, mirando la madre, mirando al hermano, aprende el dolor. La luna, semana a semana, lo ha visto vagar, armado de espuma, buscando una orilla como busca el mar. El Chueco no sabe de orilla, ni sabe de mar. Él sabe de rabia que apunta y no quiere matar. Asalta el banco y comparte con el cantegril, como antes el hambre, como antes el hambre comparte el botín. Así les canto la historia del Chueco Maciel. Suena la sirena, ya vienen por él. Los diarios publican dos balas, son 10 o son 1000. Mil ojos que miran desde el cantegril. El Chueco era un uruguayo de Tacuarembó, de paso dolido. Los Chuecos se junten bien juntos los pies, y luego caminen buscando la patria de todos, la patria Maciel, esta patria chueca que no han de torcer, con duras cadenas, los pies todos juntos hemos de vencer. Muy bien, ya regresamos y afortunadamente vamos a terminar con mucha sabiduría, porque ya llegó Gabriel Larios para despedir prácticamente ya este programa, porque hoy, bueno, digo, espero que sí sabías de esto, ¿verdad? Sí, claro. Claro. Que hoy a las 8 comienza la francachela cartonera. Sí. A las 8. Entonces no podemos estar en el programa mientras se está inaugurando la francachela cartonera. Entonces hoy los radioescuchas, pues, lamentablemente, con mucho dolor, que no te pudieron escuchar, Gabriel. Como diría Mauricio Garcés, ¿eh? debe ser terrible tenerme y luego perderme. Claro, sí. Pero ya escucharon tu voz, ya es, no, fue ya, como una, un alivio, ya, ¿no? Ya. Erótico, cabrón. O sea. Es viernes, sí. El cuerpo lo sabe, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y pues viernes de francachela cartonera. Yo creo que ya despedimos, Jacobo, ¿sí, verdad? Bueno, pues nada más reiterar la invitación. Ya en unos momentos, a las 20 horas, a las 2000, ¿verdad? A las 20 horas, 8 de la noche, inicia esto que es la francachela cartonera 2017, que será del 24 de noviembre, es decir, hoy, al 3 de diciembre. Y con un montón de presentaciones de libros, y hoy destacamos, y además estuvo sabrosísima la charla a propósito de este libro, que es una reedición, cuyo título es Fantomas contra los vampiros multinacionales. Que además es un libro, digamos, es un ejemplar único en edición cartonera, que son una maravilla de artesanía, y que se presenta y al mismo tiempo se subasta, porque es ejemplar único, aunque luego... entiendo que con el ánimo a disponer a más lectores esta obra, habrá un tiraje. Los después, tirajes, ¿verdad? Son de 35 números, entonces, el 001. Sigue siendo, como dirían los de la industria automotriz, edición limitada, ¿no? Esto es a las 9:30, la presentación y subasta de este libro, pero bueno, también se presenta el fanzine Los Locos Llegan Solos, el número 15, el libro cartonero Señores, vengo a cantarles 19 corridos y un paso doble de Roberto López Moreno, El fulgor de la estrella negra, homenaje a David Bowie, antología de minificciones de la colección Gato Azul, a las 9:30 de Fantomas, luego hay Blues and Roll con Juan Carranza y así por el estilo del día de hoy. ¿Estará ya en el expiatorio leyendo poesía? Mañana. Bueno, esperamos ahí desde las 7, va a haber taller cartonero. Oye, qué sabroso. Entiendo que en la plazoleta, ¿no? Enfrente del expiatorio. Entonces, ya de por sí esa plazoleta es una maravilla arquitectónica. Luego está el asunto de que ahí se vende churritos y cafecito, etcétera, sí, etcétera. Pero luego súmenle este tipo de actividades, que se presentan libros, que hay taller cartonero. Y réstenle el monumento a Juan Pablo II, que está ahí, y todo se pone de poca madre, ¿no? Bueno, ya despedimos. Gracias, Jacobo, que controla esta nave. El ingeniero de producción. Gabriel Larios. Temoc. Temoc. ¿Pero es Temo o Temoc? Temoc, con K. Ah, Temoc, ok. H, chido. Chido. Ahí lo esperamos mañana. Patrick Guadalojer, que ya anda por allá, y un servidor, nos despedimos y los invitamos a venir a la francachela y a escucharnos la próxima semana. Gracias.